piensa o por qué será. Porque ha nacido del vientre del Caribe y el mundo recibe todo el calor que atrae el sol. La fuente. Oye.